10:31 de la mañana, seguimos acá con Ezequiel, que no es Agustín, Ezequiel Gete. Porque a mí se me cruzan los cables acá en el medio de pensar las preguntas y tiro cualquier cosa al aire. Veníamos de cómo hacer periodismo en una ciudad donde ya no nos conocemos todos como hace 15, 20 años atrás. Está cambiando. Sí. Está cambiando, ya está bastante más poblada la ciudad de Luján, pero igualmente, dentro de lo que se reconoce como el mundillo, que somos aquellos que laburamos dentro del periodismo, nos conocemos todos, sabemos más o menos para qué tira cada uno, y el mundo político de Luján tampoco es tan amplio, no es una fauna tan grande, ¿no? No, es un micromundo. ¿Cómo le contás las costillas a alguien y después le vas a pedir una nota? Bueno, ahí tiene que ver con el carácter del periodista, o sea, la personalidad del periodista, para saber manejar ese tipo de presiones. Que no son, no imaginemos, presiones al estilo te agarro del cogote y te digo que tenés que escribir. Son sutiles las presiones. Después no te atiendo el teléfono, bueno, etcétera. Hay miles maneras de demostrar que uno está disconforme con lo que escribió el periodista. Pero bueno, tiene que ver con la personalidad del periodista. Y entender que en esta profesión perdés amigos, no ganás amigos. Yo perdí amigos. Yo desde que volví a Luján en el 2004, tenía más amigos, te digo, el 50% por lo menos más de amigos que ahora. Lo vas perdiendo, sobre todo si tus amigos se vinculan con lo público. ¿Sí? Si laburan en política, si militan. En general vas perdiendo amigos. Pero bueno, uno elige esta profesión porque le gusta. Y aparte siente que está aportando algo, ¿no? Porque no es solamente... No, me gusta el periodismo porque quiero que la gente sepa la verdad. Bien, está bien, sí. Pero adentro nosotros tenemos esa llamita pasional en la cual consideramos que estamos aportando para ser un poquito mejor como sociedad. Siempre creemos que a través de nuestro trabajo podemos aportar para que seamos un poco mejor. No es solamente contar la verdad, porque aparte... Es otro concepto que hay que discutir, que es la verdad. Es complejo el concepto, por lo tanto, no podemos simplificar nuestra tarea en eso. No, venimos a contar la verdad, para que el lector o la gente o el público sepa la verdad. No, tiene que ver con la formación del periodista y la convicción. Bien, antes habías tirado, antes de darle paso a Carolina, porque está... No, tranquila. Habías hablado de los medios gráficos en Luján, sobreviven dos. Están ustedes y sí. Está la gente del presente. Sí. ¿Cómo es hoy, a partir de incremento de los costos, tener un medio gráfico dos veces por semana, como es el caso de ustedes? El presente creo que está saliendo una vez por semana. Sí, ya es semanario. Bueno, a ver, hay diarios... El contexto no es bueno. La situación no es buena. Hoy, imprimir un diario es caro. El papel es caro. Los insumos son caros y bueno, básicamente todo lo que tenga que ver con costos, estamos hablando de un 70% de aumento en 8 meses. Ojalá fuese el 40% como la inflación. No, para nosotros fue más. Hay insumos que son importados, el papel sabemos que es papel prensa en este año ya impuso 4 aumentos, todos superiores al 7%. Por lo tanto, la situación no es buena. Y la otra pregunta era... ¿Cuáles son los costos? Y a partir de ahí, ¿cómo ustedes se reconfiguran para seguir sosteniendo menos las 12 ediciones? Esto te iba a decir. Ya hay casos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que diarios dejan de salir todos los días. Pasan a ser... o bisemanario, trisemanario. Yo estaba leyendo el otro día que la nueva provincia empezó a salir viernes, sábado y domingo. Dejó de salir de lunes a jueves. Estamos hablando de la nueva provincia. Sabemos que en un diario centenario también de la provincia de Buenos Aires, es multimedio. Ni siquiera estamos hablando de un diario como nosotros. Nosotros no tenemos radio, no tenemos... televisión, sí. No tenemos esa mirada empresarial que tienen muchos medios gráficos. y la nueva provincia es un multimedio. Tiene, uno va a la nueva provincia, tiene un edificio alucinante, estamos hablando de un medio grande, y decidió con una imprenta grande, con máquinas rotativas, es decir, imprimen sobre máquinas rotativas. Nosotros imprimimos todavía en plana, es decir, somos una pyme, somos chiquititos. Y ese medio ha decidido salir 3 veces por semana. Son los días que más vende diario, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Mayor tirada. Por lo tanto, es una situación inquietante para nosotros, para los medios pymes. ¿Cómo se hace? Bueno, la pregunta es cómo se hace. Vos tenés costos fijos. Como toda empresa que debe tener sus costos fijos. Se traslada la inflación al precio de tapa. Los medios gráficos tienen 2 canales de ingresos, que es el precio de tapa y la publicidad. Bien, ahora bien, se le puede trasladar directamente, como el que le bajan el cajón de manzanas, aumentó el 30% y voilà, le trasladas el precio. No, a ver, si mismo sale los sábados 15 pesos. Un diario cualquiera nacional, el domingo está el doble. Y tiene la misma cantidad de páginas a veces. Nosotros estamos a veces en las 70 páginas. Por lo tanto, no se puede trasladar al precio de tapa. Porque hoy los medios gráficos estamos perdiendo lectores. Todos, aunque digan lo contrario. Ni hablar de Clarín, por ejemplo. Clarín perdió la mitad de sus lectores en 10 años. Vende la mitad de los ejemplares que vendía en el 2006. Es una locura. Pero bueno, tiene otros medios. No hay que aclararlo. Tiene otros canales para ingresar y sostener lo que es la edición impresa, que es riquísima, tiene suplementos por todos lados, siempre innovan, bueno, en términos de diseño son pujantes, pero está sostenido con otros negocios. El tema es cuando vos no tenés otros negocios para sostener, aunque seas chiquito, tu costo fijo. Lo que se hace es achicar la cantidad de páginas lo más que se pueda. ¿Para qué? Para bajar el consumo de papel, para bajar el consumo de insumos y bueno, y ajustar todo lo que se pueda el precio de tapa y la publicidad. Que la publicidad también es muy difícil. A ver, un auspiciante que hace 5 años que está en el diario, ¿sí? Y le bajó la venta y también le aumentaron las cosas. Y vas vos y le decís, no, te tengo que aumentar la publicidad un 30%. Pero no puedo. Entonces vos te sentás y decís, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? No podés imponer, porque el que está enfrente tiene los mismos problemas que vos. Y en general, ese comerciante apoya el civismo, o sea, está en el civismo. Lo considera un canal valioso para mejorar sus ventas. Por lo tanto, ahí empieza una zona en la cual hay que te tenés que sentar y bueno, buscar la forma de ajustar los precios. Pero siempre con mucho laburo. Por eso he resaltado hoy el laburo de mi hermana Natalia, que es la que le toca eso, lo más difícil. Que también es fundamental para que el resto pueda seguir haciendo el laburo. El civismo tiene 20 empleados. El civismo tiene empleados de 40 años. En el taller gráfico hay 3 personas que tienen más de 40 años en el civismo laburando. Si me voy a la sección diseño, hay un Luis Núñez, empezó a laburar a los 16 y está por jubilarse. Y hablar de Roxana, adelante, tiene 30, 25 años también, empezó cuando tenía 15 años, 16 años a laburar ahí en atención al público. No sé, Horacio Papaleo, tiene 20 años en el civismo, Horacio. Chari, gente que hace mucho tiempo que está laburando ahí en el civismo. O sea, el compromiso es enorme. Y lo primero que... A ver, uno cuando tiene problemas... Lo hablaba el otro día con un amigo. Lo primero que... A ver, juntás 10, esos 10, ¿a qué van destinados? Primero, sueldos. Primero. Segundo, los insumos, el papel. Pues uno puede sacar el diario. Y tercero, veremos qué hacemos. Si falta, bueno, dejaremos de pagar a quien sea. Si está escuchando la AFIP, es un problema. Porque el primero que deja de pagar es a la AFIP. Y bueno, pero eso te... A ver. Sí. Empezás a endeudarte. Y bueno, y son los años... Hoy, por ejemplo, este año es un año de endeudamiento para las pymes. Uno empieza a dejar de pagar cosas. Compromisos con la AFIP, obviamente. y empieza a sacar moratorias y empezás a endeudarte. Pero bueno, el optimismo nunca se pierde, la perspectiva positiva de que esto está en un proceso negativo, pero tiene que mejorar, la tenemos. Pero bueno, mientras tanto uno también se asusta. Asusta porque es una empresa, una pyme con muchos empleados. Ahí te tiro una pregunta, ¿no? ¿Esto tiene que mejorar? Te pongo un signo de pregunta. Ni idea. Ni idea. Complejo. Es complejo, ni idea. Tiene que mejorar, ojalá. Y yo soy... hay señales que son muy malas. Hay señales que son muy malas, que si no hay un... No tiene un cambio de rumbo, porque sabemos... Pero un volantazo mínimo. Pero algunas medidas que tengan que ver con los sectores populares y medios. Si no hay medidas que apunten a esos sectores, la situación puede ser más grave. Sí. Bien. Caro, te dejo un ratito a vos. No, me acordaba cuando era chica que iba a la escuela, a la primaria, a la secundaria, que la visita al civismo era que algo que, no sé si se sigue haciendo, pero en mi época todos los años era, y uno se preparaba y los docentes daban la visita al civismo, porque mientras te escuchaba hablar, Ezequiel, yo pensaba que es algo como, es algo tradicional en Luján, y son una de las pocas cosas que quedan, al menos que yo recuerdo de, yo tengo 37 años, de cuando era chica. Desde que yo iba al civismo siempre está en el mismo lugar, y el otro día pasaba por la vereda enfrente y lo vi salir a Luis Núñez, ¿viste? Y fue como medio emotivo porque recordé que él era quien nos explicaba en ese momento, yo te hablo, no sé, de la década de fines de los 80, claro. Cómo eran las impresiones, que eran como una especie de placas radiográficas, y que si se había que corregir una letra, tipo un liquid paper, pero tipo bordeaux o una cosa así. Y hoy ustedes tienen una tapa a color, o sea, han imprimido tapas a colores. ¿Cómo fue ese proceso de ir incorporando nuevas tecnologías mismo para estos compañeros que tenés de hace 40 años? Este proceso, capaz que hubo que capacitarlos y aprender. Uno también es joven, pero también con las tecnologías van avanzando siempre más rápido que nosotros. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, y lo vimos en estos últimos 6 años, 7 años. Incorporamos tecnología, sí, por suerte pudimos. En el 2010 compramos la máquina, una máquina plana de 2 cuerpos para hacer color. Ahí tuvimos que incorporar una especie de CTP, que es una máquina que te hace la separación de los colores. El diario se imprime con 4 colores. Los 4, cian, magenta, amarillo y negro. Entonces esta máquina te separa el cian y el magenta, el amarillo y el negro, y vos después lo transformás en una chapa, y esa chapa es la que imprime el diario por color. Entonces la hoja sufre la impresión de 4 colores, y así obtenemos ese diario a color. Siempre fue el sueño, ahí puedo asegurar que cumplí mi sueño. Que lo primero que dije, tenemos que lograr comprar una máquina para hacer la tapa a color. Y por suerte la logramos. Lo logramos con Nati laburando muy bien, lo logramos. Fue una inversión grande y a partir de ahí tuvimos que adaptar, obviamente, toda la estructura operativa del civismo. Luis, por ejemplo, tuvo que cambiar de... me río porque fue traumático, porque tuvimos que cambiar incluso de programas de diseño, etcétera. Así que abandonamos el PageMaker, que seguramente muchos conocerán, y ahora estamos utilizando un programa que se llama InDesign, y bueno, nos tuvimos que capacitar para diseñar el diario, y bueno, obviamente ganamos en dinamismo y en riqueza. La impresión a color siempre es un toque, un salto de calidad. Pero la verdad que la mayoría lo vivió como un cambio positivo, porque en general somos gente que tiene no solo un vínculo laboral con el civismo, pero sino también un vínculo afectivo. Y sí, porque al trabajar hace tanto tiempo con las mismas personas, Luis, para Luis Núñez no solamente es el lugar de trabajo, sí. Pasó muchos años y tiene un vínculo afectivo, así que siempre es más fácil cuando tenés gente alrededor que siente que está laburando en un lugar que quiere. Y vos, Ezequiel, sos joven, no llegás a los 40, ¿verdad? ¿Cómo? 40. Ah, mira, 40. Cumplo 41 la semana que viene. 41 la semana que viene, que sos virginiano. Sí. Ah, muy buena persona debe ser. Gracias. Es el horóscopo en vivo, gracias, Carolina. Sí, sí. No tengo idea si es verdad, pero gracias. ¿Qué te iba a decir? Digamos, estar al frente de un diario, ser el director de un diario, cuando uno se imagina el director de un diario, se imagina que por ahí se aparece una persona de mayor edad. ¿Cómo es vos afrontar este desafío que venís llevando desde hace un tiempo, con 40 años, decir, soy el director de Civismo? Sí, me pasa mucho cuando aparezco y bueno, chiquitito, vestido con remerita y jean, uno espera a veces, mucha gente va a hablar con el director de Civismo y espera otro estereotipo de persona. Mira, con esto también fui madurando. Al principio lo vivía con cierta carga, ¿no? De, el civismo, soy director del civismo, esto de las miradas. Pero después te vas relajando y hoy lo vivo con naturalidad. No creo que sea un puesto, un cargo, no sé, puesto, un lugar que requiera de tanta... ¿Cómo decir? ¿Qué palabra encontrar? Tanto acartonamiento. Me parece que es un lugar importante, interesante y que requiere responsabilidad, prudencia, más que de otra cosa. Lo que hay que, yo siento que no debo nunca perder la responsabilidad y la prudencia. ¿Por qué? Porque, aunque muchos lo quieran negar, formamos opinión. Somos formadores de opinión. Por lo tanto, influimos sobre la capacidad de pensar que tiene mucha gente. Le metemos ideas, le metemos conceptos. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes y responsables. No es un lugar más. Y yo, a lo largo de estos años, entendí que es fundamentalmente, más allá de lo que piense, de cómo viva, de qué quiera, lo que no tenemos, hablo en plural también porque somos un grupo, no tenemos que perder ni la responsabilidad ni la prudencia. Dejo de lado obviamente la honestidad y todas esas cuestiones que tienen que ver con, obviamente, con el ser más personal de cada uno, pero ser prudente a la hora de escribir, ser responsable porque afectamos y formamos opinión, nada más que eso. Lo vivo así, lo trato de vivir así. Eso tiene que ver por ahí con lo que hoy hablabas de los límites a la hora de... Claro, puede ser, sí. Sí, hay límites, siempre hay límites. A veces es difícil dar ejemplo en qué cuestiones aparecen esos límites. Pero bueno, el límite, por ejemplo, mentir, inventar, injuriar. Eso es, para nosotros es un límite. Operar es un límite. Jugar para alguien sin socavadamente, ¿no? Hay límites en nuestro periodismo. Una vez, cuento una anécdota, hace unos años, no voy a nombrarlo quién es para no hacerlo quedar mal, pero fue elocuente esto de lo que está pasando en el periodismo. Que ahí dije, la pucha, que algo anda mal, algo está andando mal, y fue hace varios años, 3-4 años. Un amigo, estábamos en un club y ese amigo, estábamos charlando de política y este amigo no sé con quién se vinculaba, qué sé yo, y quería hacer una nota en el civismo. Le digo, bueno, sí, vemos cómo lo hacemos, no hay problema, hablamos de lo que él quiera contar, qué quiera decir. Bueno, pero ¿cuánto sale? ¿Cómo cuánto sale? Sí, ¿cuánto sale la nota? Digo, no, las notas no se pagan. Lo que se paga es la publicidad. Dale, Loki, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale una nota en el civismo hoy? La pucha, digo. Algo está mal. Algo está mal. Porque mucha gente ya considera que todo lo que sale en un diario tiene un precio. Y el que paga lo obtiene. Y, es decir, esa crisis, yo llamo, para mí estamos en crisis. El periodismo está en una especie de crisis y debemos discutir sobre periodismo. Eso tiene que ver con la crisis. ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento fue que el lector empezó a considerar que lo que está en un diario tiene precio? ¿A partir de cuándo empezó a pasar eso? ¿Quiénes lo hacen? ¿Lo hacen? Sí, se hace. Obvio. Eso no lo dice porque no es que lo inventó. lo escuchó y bueno, y lo entendió, y porque sucede. Y en las ciudades, eso es lo bueno también de vivir en ciudades pequeñas. En nuestra ciudad el civismo no hace eso y hay muchos medios que no hacen eso. O sea, pero la gente empezó a creer que sí, que lo que sale en tapa se paga. Está en la tapa porque alguien lo pagó. Es grave, es grave. Para mí, como periodista, es grave que alguien piense así. Porque es el descrédito de una profesión. Sí, es en, cuando empieza a jugar la comercialización de la noticia y no el hecho como algo que debe ser contado, porque la comunicación es un derecho humano esencial, ¿no? Entonces, a partir de eso, de construir que las personas puedan conocer algún hecho y a partir de ahí tomar una postura, cuando eso se transforma en una transacción comercial, ahí me parece que empezamos a perder. Todos los que nos ponemos del otro lado de una máquina de escribir para sacar un diario, o los que nos ponemos del otro lado del micrófono, o los que hacen una página de internet, o ponerle el nombre que quieras, me parece que ahí hay un problema. Sí. Y sí, es un desafío y es interesante para todos los que nos interesa y hacemos un periodismo militante, empezar a encontrar ese punto para desmitificarlo y empezar a romper con esa lógica, claro, porque es muy complejo. Indudablemente es una práctica más común, muy común, muy naturalizada, de Rodríguez para allá. Porque uno, obviamente, se junta con gente vinculada con el periodismo y sí, es una práctica que está generalizándose. Cuento una anécdota. Un candidato que hoy es, no sé, desapareció, no lo voy a nombrar porque no, tampoco es interesante ni siquiera nombrarlo. Me parece que son los que le hacen daño no solamente a la política, sino a todo lo que rodea la política, que la transforman en algo sucio, en algo comercial, en algo transactivo, todo el tiempo transando, pensando en la tranza. Y este candidato, que fue candidato a intendente, quería poner publicidad en el civismo. Bien, obviamente nosotros estamos siempre muy perceptivos a todo tipo de publicidad, vivimos de la publicidad, obviamente. Pero este candidato no quería la publicidad tradicional, quería otro tipo de publicidad, una publicidad que no sea publicidad. ¿Qué significa? Quería que hagamos notas, que escribiéramos notas hablando de él, sobre los talentos, las capacidades que tenía su figura política. A lo que le dijimos, pero nosotros no vendemos ese tipo de publicidad, vendemos la publicidad clásica. Después, si nosotros elogiamos o criticamos a ese candidato, no es porque dependa de una publicidad, de una pauta, sino porque pensamos así. Es decir, cuando nosotros elogiamos a un candidato, no lo hacemos porque nos pagó la publicidad. Y cuando nosotros criticamos a un candidato, no lo hacemos porque no nos pagó la publicidad. Que eso es lo que está pasando en muchos lugares. Y es grave. Yo escribo bien de vos y pasa en radio también. En Luján pasa mucho en radio. No seamos tampoco, no caigamos en los nombres, pero locutores que, de acuerdo a quién le ponga la pauta publicitaria, parecen agentes de prensa de ese candidato. Sí. Bueno, eso le hace mal al periodismo. Y es difícil a veces explicar que no, pero mirá que nosotros no lo hacemos. Está naturalizado. Y es grave, es triste, te tira para atrás porque como que uno tiene que lucharla más, pelearla más, perdés credibilidad. Tiene que ver con esta crisis que vivimos hoy. A nosotros nos ha pasado cuando hacemos los lunes un bloque político, invitamos funcionarios, concejales, ¿no? Entonces se sientan y nosotros, por una decisión casi editorial, lo que hacemos es hacer entrevistas largas, ¿no? De 15 o 20 minutos, y los locos te miran como diciendo, ¿y por qué hacen esto? Claro. Y ahí es donde vos empezás a entender que en los medios de Luján, por lo menos los radiales, hay otra lógica dando vuelta. Sí, sí. Que tiene que ver más con lo comercial y con ver cómo yo capitalizo eso que con el hecho periodístico en sí. Sí, sí. Bueno, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que contarlo. Decir, está pasando esto, muchos lo hacen, nosotros no lo hacemos. No queda otra que visibilizarlo. Y bueno, tratar de... Nosotros no podemos modificar nada desde nuestro lugar, pero por lo menos le podemos dar visibilidad para que se sepa. que bueno, se hace y que no está bien, no es correcto. Eso no es, es otro periodismo. No sé cómo llamarlo a eso. Pero no es ni militante, ni independiente, ni ningún tipo de periodismo. Es otra cosa. Bien. Para cerrar, 11:56, hicimos casi una horita así de ida y vuelta. Primero agradecerte. ¿Una horita ya? Casi. Y 56, y arrancamos. 10 minutos más, no sé, ¿cuánto tenemos? Perdón, que ahí son 10:58, no 11:50. ¿Dije 11 o 10? 11:56. Ah, perdón. El compañero laburó con nosotros. ¿En serio? Es verdad, muy poquito tiempo, pero pude ver el funcionamiento de todo lo que estás contando. Y aparte de Nati, que es una genia. Es una realmente, genia. Sí, gracias. Sí. Antes de que cierre, me quedé pensando que en esto que resaltás vos, que de la lo importante que es el tema de la verdad a la hora de porque uno es un comunicador, uno es como digamos el nexo entre la noticia y quien escucha la noticia, quien la lee. Qué importante que resaltes esto que tiene que ver con la honestidad, con la verdad. Y también esto, como decís, que desacredita al periodismo, por ahí pagar una nota o... También es una manera, creo que a la persona que está del otro lado, al oyente, al lector, de tomarlo como tonto, como tarado, porque, digamos, es como un engaño, digamos, también, ¿no? Porque hay personas que por ahí tienen más herramientas o tienen acceso a una sesión del Consejo Deliberante y pueden ver que un diario les está mintiendo, que un programa de radio dice una cosa que no es. Pero hay un montón de personas que por ahí no tienen acceso a ir a una sesión del Consejo Deliberante o a tener otro tipo de noticias que... Y a la hora de tomar una decisión, a la hora de votar o a la hora de elegir a un candidato para algo, después también vienen las equivocaciones que claro. Bueno, digamos que... Las equivocaciones o los arrepentimientos, mejor, que después nos queremos matar cuando nos damos cuenta que elegimos mal, digamos. Sí. Sí, a ver, yo... Siempre trato de relativizar. Es como que relativizando uno se la cree menos. El periodismo no decide la historia política de un país. Yo siempre doy el ejemplo de Prince y el civismo. Que bueno, mi vieja cuando conducía el civismo siempre fue muy crítica de la gestión de Miguel. Y Miguel ganó ¿cuántas elecciones? Muchas. Necesitó el civismo. Por las críticas del civismo, Miguel perdió alguna vez. No creo. Lo mismo podría decirse de Kirchner y de Cristina y Clarín. Clarín, no quiero comparar, claro, lejos estamos de Clarín, pero Clarín fue muy crítico de Cristina y Cristina ganó 2 elecciones. A pesar de eso. Es decir, por lo tanto, es necesario relativizar. Ahora bien, relativizar no significa quitarle importancia o sacarle importancia a la función que tiene el periodismo. Porque, insisto, somos formadores de opinión. Y si nuestras opiniones no son... Ni hablo de la veracidad que tiene una nota, obvio. Eso lo doy por descartado. O sea, como obviamente que tiene que ser la nota, tiene que ser veraz. Tenemos que estar hablando de algo que sucedió. Pero después viene la otra parte del periodista, que es cuando opina, cuando le pone adjetivos a una historia. En esa transición hay que ser prudente cuando uno empieza a adjetivizar. Porque ahí sí está opinando y está formando opinión y está, bueno, influyendo sobre la capacidad que tiene para resolver, tomar una decisión, opinar de un lector o de un ciudadano cualquiera. Pero bueno, no hay que creérsela nunca. El periodismo no debe creérsela, el periodista tampoco debe creérsela en general. Yo a veces me río como... Me da tristeza también. ¿Cómo ahora encontramos que periodistas... que lo que dice un periodista termina siendo una noticia? Justo que se presenta como que... No sé, tal periodista dijo tal cosa. Y eso no pasaba antes. Y eso tiene que ver con un poquito con la pedantería que tiene hoy el periodismo. Yo siento que el periodismo está cayendo en cierta pedantería. Que posiblemente esté vinculado con esta dinámica, que esté vinculado con el periodismo de guerra, como lo definió un editorialista de Clarín, posiblemente está vinculado con eso, con la ley de medios. La ley de medios, ¿dónde quedó la ley de medios? Posiblemente esté vinculado con eso. Pero bueno, tenemos que salir del lugar de hombres voces autorizadas para hablar sobre la verdad y opinar sobre eso. Tenemos que salir de ese lugar. Porque hay muchos más actores que también son súper relevantes. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Horacio Papaleo manda saludos. Muy bueno, gracias, le mando un... Horacio Papaleo, decirle que en vez de mandar saludos, vos te voy a pedir que te tome el trabajo, sí. De decir que en vez de mandar saludos, que haga un asado, porque se la pasa subiendo fotos de lo que cocina. Sí, sí. Y me imagino que a usted les habrá cocinado. Yo me doy cuenta que cocina y come mucho por su figura, pero bueno, no es algo en lo cual podamos indagar nosotros. Qué polémico. Che, para cerrar, te vamos a dejar el cierre a vos, pero recordamos a los oyentes que en el marco de los festejos de los 100 años del civismo, sábado que viene, 3 de septiembre, 21 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, una obra en construcción, Hernán Cassiari viene, así que... Sí, muy linda propuesta y nunca lo vi, Hernán Cassiari en el teatro, así que me lo voy a perder. ¿Leíste? ¿Tenés acceso a la lectura? Sí. Ya estamos todos en lo mismo, todos hemos leído. Sí, leí mucho, pero hay una crónica que no me la puedo sacar a la cabeza, que es Messi es un perro. Messi es un perro. Oh, yo la recomiendo. Hay muchas, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy un fanático lector de él, pero me acuerdo que me rompió el marote. Es un tipo muy interesante, como escribe una prosa, una prosa dinámica, agradable, pega fuerte. Muy interesante. Yo recomiendo Charlas con mi hemisferio derecho, ese libro todo, enterito, va como piña, y El pibe que arruinaba la foto también. Yo tengo todos, tengo medio fanático, así que estoy esperando el sábado que viene. Sí, a mí me hace acordar, ese tipo de prosa me hace acordar a Soriano, al gordo Soriano, que... Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, una amiga me regaló Cuarteles de invierno para un cumpleaños. No lo había leído nunca, el Gordo Soriano. Y a partir de ahí me transformé en un fanático. Fundamentalista. Sí, en un y tiene ese estilo, ¿viste? Medio a los Fontana Rosa también. Ahí hay un perfil ahí que a mí me agrada mucho. Sí, vamos a ver ahora, subido arriba del escenario, porque una cosa es cuando uno lo lee y otra cosa es cuando te lo cuentan, pero va a ser interesante. Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido, compartido este transcurso de mañana con nosotros. El aire de mañana es mejor y de la radio pública está abierto. Y el cierre todo tuyo. Bueno, no, gracias a ustedes. Me alegro mucho que estén laburando y bueno, que sigamos discutiendo de temas interesantes. Es un lindo espacio este, así que los felicito. Gracias. Pasó por el aire de Mañana es Mejor en la radio pública, Ezequiel Gigante, director del civismo.